Bueno. Primero tu nombre, por favor. Ana Lucía López, yo soy de la Escuela Normal. De la Escuela Normal. Sí. Bueno, Ana, contanos primero cómo surge toda esta movida, cómo se organizan, cómo se gesta. Y bueno, mira, la verdad que ha surgido desde la idea, digamos, de un grupo chico de personas desde mi escuela, con la idea de movilizarnos y organizarnos en un espacio único que sea realmente de los estudiantes, porque la verdad que estamos viendo una falta de libertad de organización, de que nos cuartan muchísimas cosas. Entonces hemos empezado de a poco a charlar en una escuela, en otra, y de a poco nos hemos ido sumando, y la próxima actividad que hemos armado, organizado, era esta, digamos. Hemos charlado a muchísima gente, muchísimos alumnos para que se sumen, y la idea es esta: organizar un espacio que sea único de los estudiantes secundarios, que sea independiente del Estado, de cualquier gobierno de turno, independiente de la organización, que sea realmente nuestro, digamos, que sea un espacio que podamos expresarnos y plantear las distintas problemáticas que se están viviendo y apoyarnos mutuamente, digamos. Sí, que hay bandas, ahí en costado. Bueno, pará, vengan ustedes. Bueno, segunda pregunta, ¿qué escuela, qué colegio están en la coordinadora esta que están armando? Y hemos, te cuento, hemos comenzado siendo solamente chicas de la Normal y de la escuela del ESEA. Sí. Pero bueno, justamente ahora hemos sumado justamente para organizar esto la gente del centro de estudiantes y estudiantes de la escuela de Bellas Artes, de la agricultura. Con ellos estamos en contacto constantemente y que nos están informando su problemática y estamos apoyándolo a ellos. Gente de la Comercio también se ha sumado, del Nacional creo que había un par de gente también, y del Liceo. Y bueno, la idea es... Liceo. ¿Cómo? ¿El Liceo? El Liceo, sí, que funciona a la tarde en el Nacional. Bueno, no somos muchos de cada escuela, pero está bueno que sea bastante diversa la cuestión, así que lleve y traiga las informaciones y esas cuestiones. ¿Qué otros espacios hay dentro de los secundarios de coordinación, de estudiantes, de organización? ¿Existen otras organizaciones, otros colectivos? Yo tengo entendido que sí, que existen movimientos, pero que ya son dependientes por ahí de cada partido. Movimiento de estudiantes, de secundarios de acá, de la juventud esta, del Partido Obrero, juventud del MST, juventud de la Cámpora, juventud, así. Pero justamente la idea es que sea realmente un espacio nuestro, que podamos realmente hacer algo los estudiantes solo sin tener que depender de algo más, digamos. Bien, ¿qué relación tienen ustedes con estas organizaciones? Algunos lo conocemos de vista, amigos, pero justamente lo que cómo lo hemos convocado a ellos ha sido así, como hemos convocado a las escuelas, hemos salido a charlar a la facultad, a gente que se quiera sumar y adherir a nuestras consignas y a nuestra lucha, y apoyándonos en esta, digamos. Bien ahí. Te hago una pregunta, ¿qué significa para vos este aniversario de la Noche de los Lápices y cuáles fueron las consignas con las cuales ustedes marcharon en relación con esto? Bueno, la verdad que tiene muchísima importancia, justamente porque esto, los compañeros, estos estudiantes que han desaparecido, han sido torturados y demás, estaban luchando por la libertad de organización, por su boleto estudiantil gratuito, que es lo que nosotros tampoco tenemos a esta altura de la vida, con todas las cuestiones que han pasado, y todavía no tenemos un boleto gratuito, un acceso realmente gratuito a la educación. Eso no lo hay. Y justamente nos parecía importantísimo que nosotros, como estudiantes secundarios, recordemos esa fecha, pero no solamente la recordemos, sea una cuestión de conmemoración, nunca más y nos vamos a la casa, sino que justamente nosotros acá no es, la democracia no está tan linda como la pintan. Entonces nos parece importante que nos podamos organizar y plantear muchísimas problemáticas que se están dando. Hemos marchado, algunas de las consignas, porque han sido varias las que se han hablado, por la libertad de organización en todas las escuelas, porque todas las escuelas tengan su centro de estudiantes, que sean independientes de las autoridades, realmente independientes de las autoridades, porque se le dé mayor presupuesto a la educación pública, que la verdad que está bastante dejada de lado. No es solamente hacer un edificio, poner una mesa o darnos una netbook, va muchísimo más allá de eso, digamos. Apoyando a la gente, a los compañeros de la agricultura, a los compañeros del ESEA también, que están defendiendo por tener su materia, se la hacen específica a la Escuela de Expresiones Artísticas, esa materia, y también apoyando a la movilización que están teniendo los compañeros chilenos, digamos. Y estamos en contacto también con la gente de la Coordinadora Unificada de Estudiantes de Secundario de La Plata, de Pergamino, que sabemos que están ahí ya de conseguir su boleto gratuito, que ojalá eso sirva de ejemplo y lo podamos conseguir acá. Por eso justamente a partir de esto queremos realmente resurgir y que nos juntemos y nos organicemos con los estudiantes. A nosotros en particular, en la escuela, no tenemos libertad de organización. Nosotros para poder hacer este acto teníamos pensado hacer un recital para lo que juntábamos dinero. Queríamos pasar por curso simplemente explicándole a los estudiantes quiénes somos, qué somos, qué queremos, agruparnos y que se sumen y que colaboren solamente para el sonido. Pero no se nos ha permitido eso, se nos ha coartado esa cuestión que no tiene que ver con las cuestiones curriculares. ¿Cómo que no tiene que ver con cuestiones curriculares? Estamos hablando de la historia argentina, la libertad de organización de nosotros. Y no se nos ha permitido y sin embargo los mismos hemos salido y hemos buscado dinero porque nos parece justo que los estudiantes tengamos la libertad de expresarnos y de organizarnos. Simplemente eso. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cuáles son las próximas actividades, próximas movilizaciones que tienen planificadas? Y bueno, a partir de esto pensamos que por lo menos los compañeros que estamos acá, empezar a armar algo bueno juntos, apoyarnos, ver de qué manera nos vamos a apoyar y unificarnos en la problemática de los chicos de la agricultura y por poder armar realmente algún proyecto o una cosa así, pero fuerte, fuerte y contundente por el boleto estudiantil gratuito y universal. Porque es lo que los estudiantes van a tener realmente de esa manera un acceso realmente gratuito a la educación. ¿Cómo es lo que planteamos, lo que cantábamos? ¿Cómo es eso? Los policías viajan gratis y nosotros que queremos estudiar tenemos que pagar un boleto de 2 pesos con 50. En algún momento hemos tenido un boleto gratuito, un abono, duró un año, yo no sé qué se ha hecho, desapareció. ¿Por qué? No sé. Nos parece que tiene que ser igual para todos los estudiantes. Bueno, muchas gracias, Ana Lucía. No, gracias a ustedes.